Orar es estar junto a ti, es pensar solo en ti, con ferviente pasión. Orar es soñar con tu amor en un mundo de paz. ¡Cuál divina oración! Besar tu boquita sensual, poder estrechar tu figura ideal. Tu amor en un mundo de paz, cual divina oración. Besar tu boquita sensual, poder estrechar tu figura ideal. Gracias.